on me. Oh, Femi Baba, que lango say lay. Oh, que mini, let it go ni. Via denu Baba, oh, modu kwe. Fiat de mi papá, o modo bueno.